Vuelve el perro arrepentido, con su mirada tan tierna, con el hocico partido, después de agarrar caravana y en la gira andar perdido. Yo me rescaté, el amor me tenía helada. No te creo nada, estoy más pilla la jugada. Yo lo presentí, mi amor, que ibas a herirme, curando el corazón y cagándome todos los fines. Y yo que era re piolita, vos jugaste con este rollo. Te quedaste fumando solo con esa cumbita que escuchamos cuando soñamos el tono. No te miento ni te engaño. Cuando estoy en pedo, te extraño.